¿Sabía usted que Dios no nos ama porque somos valiosos? Somos valiosos porque Dios nos ama. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. Es la razón por la cual usted fue creado, para que le conozca y le ame. Dios hizo a las aves para que vuelen en el cielo. Dios hizo a los peces para que naden en el mar. Y Dios le hizo a usted para que le conozca y le ame y le adore. Y hasta que usted haga eso, se sentirá como ave en el mar o como pez en el cielo. O sea, estará fuera de su elemento. Escúcheme, su elemento es Jesús. Pablo les dijo a los romanos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Usted fue creado o creada para conocer, amar y adorar a Dios. Y es necesario que usted entienda esto muy bien. De lo contrario, usted tendrá, como Pascal lo dijo, un vacío en su corazón. Dios nos hizo con un apetito perpetuo para que podamos continuamente ser satisfechos. ¿Cómo estar felices en Jesús? Aliméntese de Él constantemente. Mire más allá del milagro. Mire más allá del pan físico. Descubra a Jesús. Lo que su corazón anhela, lo que usted necesita, lo que usted quiere es encontrar satisfacción en el Señor Jesucristo. El pastor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos dice que Jesús es la respuesta de Dios al deseo del hombre. En el programa anterior, en relación con la premisa de que Jesús es la respuesta de Dios al deseo del hombre, estudiamos dos puntos. Primero, no existe problema demasiado grande que Jesús no pueda resolverlo. Y segundo, no existe persona demasiado insignificante que Dios no pueda usar. Ahora continuaremos con el siguiente punto. Tercero, no hay hambre, por intensa que sea, que Jesús no pueda satisfacer. Quiero que entienda que Jesús no vino a esta tierra para dar a la gente pan físico. Él vino a salvar almas y a dar vida eterna. Y usted necesita mirar más allá de los milagros y ver a Jesús. Porque estos milagros son solo una ilustración de una verdad más grande. Los milagros realmente sucedieron. Crea en milagros, pero confíe en Jesús. Veamos ahora Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Esto es, porque habían entendido esas señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, Jesús les dijo, lo único que ustedes están buscando es más pan. Esa es la única razón por la que me buscan. Y luego Jesús les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo que Jesús les está diciendo es, yo soy el pan espiritual. Ustedes buscan alimento que perece, lo comen ahora y en unas cuantas horas más volverán a tener hambre. Yo soy para sus espíritus lo que el pan es para sus cuerpos. Tienen que ver más allá del milagro. Esa gente les seguía porque les había alimentado. Lo que ponía mantequilla en su pan determinaba su devoción. Eso es lo que ahora llamamos el evangelio social. No digo que no debemos alimentar a los hambrientos, ni que no debemos cuidar de los pobres. Debemos hacerlo. Pero ¿qué diferencia hace si alimentamos físicamente a un hombre y se muere y se va al infierno? Mucha gente hoy en día solo está interesada en hacer de este mundo un mejor lugar desde donde irse al infierno. De lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí es de vida eterna, de salvar a las personas. Qué pena y vergüenza si no entendemos ese significado y un día Jesús tenga que decir, la única razón por la que me seguisteis fue el pan. Y más tarde, cuando Cristo comenzó a hablar de comer su cuerpo y beber su sangre, o sea, participar de él, ellos le abandonaron. Y vemos que eso sucede muchas veces. Si usted tiene programas en su iglesia y la gente asiste y participa de diversión y juegos y comidas y reuniones sociales y todo eso, y eso es todo lo que les proporciona, pero nunca les presenta a Jesús. Mi amigo, es que no ha entendido bien toda la cosa. En Juan 6:30 leemos, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¡Qué osadía! Jesús recién había alimentado a una multitud, y ahora le piden otra señal. Pero verá, ese es el problema con los milagros. Los milagros nunca satisfacen, ni llenan las más profundas necesidades en la vida del hombre. Ellos dijeron, ¡danos una señal! La generación mala y adúltera demanda señal. Y lo que Jesús hace es hablar de su origen divino. Otra vez estos traficantes de milagros piden señales y milagros. En el verso 31 ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Subraye esa última frase, porque ese es el significado del milagro, de la señal. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús es pan sobrenatural. Lo que ellos no entendieron fue que él era el Mesías, era el Hijo de Dios. En el capítulo 3 de Juan, Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ciertamente, pero era mucho más que un maestro venido de Dios. Era Dios mismo que había venido a enseñar. Él fue el que descendió del cielo, y el maná del Antiguo Testamento que Moisés dio al pueblo solo representa al Señor Jesucristo. ¿Lo ve? Toda la Biblia es acerca de Jesús. Jesucristo es el pan sobrenatural. Es Jesús a quien usted necesita. Usted tiene un hambre en su corazón que solo Jesús puede saciarla. Él es el pan del cielo. Él fue molido por nosotros, fue quebrantado por nosotros. Usted necesita alimentarse del pan de Jesús, quien es el pan de vida. En Juan 6:35 leemos, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, ¿de qué está hablando aquí? ¿Habla de hambre física? Si es así, eso es una mentira. ¿Cuántos cristianos están ahora mismo hambrientos y sedientos? Él no está diciendo, si se salvan, nunca sentirán el dolor del hambre. No está diciendo que en un caluroso día de verano y cuando está cortando el césped, no tendrá nunca necesidad de calmar la sed. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bien, usemos la cabeza, usemos el corazón. Entendamos lo que dice. Yo soy el pan sobrenatural. Soy el pan que satisface. Jesús es todo lo que usted necesita. Jesús es todo lo que nuestro mundo necesita. Dios nos hizo para tener comunión con nosotros y para amarnos. Dios no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. Es la razón por la cual usted fue creado, para que le conozca y le ame. Dios hizo a las aves para que vuelen en el cielo. Dios hizo a los peces para que naden en el mar. Y Dios le hizo a usted para que le conozca y le ame y le adore. Y hasta que usted haga eso, se sentirá como ave en el mar o como pez en el cielo. O sea, estará fuera de su elemento. Y escúcheme. Su elemento es Jesús. Pablo dice en Romanos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Usted fue creado o creada para conocer, amar y adorar a Dios. Y es necesario que usted entienda muy bien esto. De lo contrario, usted tendrá, como Pascal lo dijo, un vacío en su corazón. Se ha preguntado a veces, ¿por qué las cosas no me salen bien? Le diré por qué. Usted está hambriento y sediento de Jesús. Necesita ser salvo, necesita tener a Jesús como su Salvador y Señor. Anote el margen Mateo 5:6. En el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, ellos serán satisfechos. Usted debe buscar al Señor. Debe tener hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Juan 6:27? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe laborar. Debe buscar la comida que provee vida eterna. Ahora, ¿cómo debe buscar al Señor? Debe buscarle en forma preeminente. ¿Sabe usted lo que el hombre natural quiere? Quiere fama, fortuna, amigos, estar a la moda y apto físicamente. Jesús dijo que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Es eso lo que usted quiere? Ninguna de estas cosas son malas en sí mismas, pero a veces buscamos satisfacción en los lugares equivocados. Pero todas estas cosas deben ocupar un segundo lugar. En Mateo 6:33 leemos, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Qué sucede cuando usted trata simplemente de ser feliz y de satisfacerse? ¿Hay algo de malo en eso? Bueno, el asunto es que lo tiene al revés. Verá, cualquier hombre o cualquier mujer que trata de ser bendecido y feliz, que trata de tener gozo y satisfacción, nunca lo será. Son como perritos tratando de alcanzar sus propios rabos. Nunca lo lograrán. La gente más desdichada sobre la tierra es la que trata de ser bendecida, de estar satisfecha, y nunca lo logran. Vaya usted a los balnearios y sitios de recreación, en donde verá a gente con más que suficiente dinero, tratando de ser feliz. Camine por la playa y vea sus rostros. Usted verá mejores rostros en las etiquetas de los purgantes. Esas personas lucen totalmente desdichadas, dignas de conmiseración, porque son las personas que han llegado al final de la escalera y descubrieron que ahí no había nada. Aquellos que todavía están abajo, por lo menos todavía tienen alguna esperanza. Cuando un hombre o una mujer busca satisfacción en las cosas del mundo, nunca la van a encontrar. ¿Por qué? Porque la insatisfacción que usted tiene es simplemente el síntoma de la enfermedad del pecado, y el remedio para esa enfermedad es justicia. Suponga que usted tiene fiebre y va a ver a su doctor, y él le da un paliativo para bajar la fiebre y eliminar el dolor, pero nunca trata la infección. ¿Qué clase de doctor es ese? Será solo un pseudo doctor. Y sin embargo, la mayoría de las personas en nuestros días están tratando simplemente de eliminar el dolor y nunca enfrentan la enfermedad. Jesús dijo que hay que tener hambre y sed de justicia. Él es el pan del cielo para su hambre, y cuando usted se alimenta de Él será bendecido. Felicidad, gozo, bendición y satisfacción no es algo que usted encuentra si busca. Es algo con lo cual tropieza cuando sirve al Señor Jesucristo. Por eso debe buscarle preeminentemente. Jesús es lo que usted necesita, lo que nuestro mundo necesita. De vez en cuando alguien viene y me pregunta, «Pastor, ¿ha recibido la segunda bendición?» Y yo respondo, «Mi amigo, escuche, yo he recibido la tercera, la cuarta y la quinta bendición». ¿Qué es la segunda bendición? Es descubrir con qué fue bendecido en la primera bendición. Usted nunca puede ir más allá de Jesús, pero usted necesita más de Jesús, porque Jesús lo es todo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y cuando usted recibe al Señor Jesucristo, usted recibe todo. Así que la segunda bendición es descubrir lo que tuvo en la primera, y la tercera bendición es descubrir lo que no pudo descubrir en la segunda, porque hay más, muchísimo más en el Señor Jesucristo. Por eso usted debe buscarle preeminentemente. Pero además debe buscarle con propósito. Jesús dijo que hay que trabajar por la comida. Cuando un hombre tiene hambre física, ¿qué es lo que buscará? Pues comida. No estará interesado en quién ganará el campeonato en tal o cual deporte. No tiene interés en las actividades de los partidos políticos, y menos aún en cuestiones de arte. Si un hombre tiene hambre física, está interesado en una sola cosa: comida. Y si está muriéndose de hambre, él buscará comida aún en la basura, y esa es una muy triste realidad. Cuando un hombre critica y se queja y comienza a decir cosas negativas de la comida, usted puede de inmediato saber que él no tiene hambre. Una esposa decidió complacer a su esposo, quien siempre se estaba quejando. Le preguntó: querido, ¿qué quieres para el desayuno? Y él rudamente le contestó: quiero dos huevos, el uno revuelto y el otro frito. Y ella, con toda paciencia, preparó un huevo revuelto y el otro frito y se lo sirvió. Él vio los huevos e hizo un mal gesto. Ella le preguntó: ¿y ahora qué sucede? Y él contestó: revolviste el huevo equivocado. Una persona con hambre es una persona humilde que dice: mi pobre alma, debo alimentarla. Y el problema con muchos de nosotros es que estamos tan llenos con el pan de este mundo que no tenemos apetito por el Señor Jesucristo. Jesús dijo: ustedes me siguen porque les di pan y pescado. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Usted debe buscar a Cristo preeminentemente y con propósito. Uno de estos días, tal vez más pronto de lo que usted se imagina, se terminará su tiempo y morirá. Y entonces deseará haber buscado a Jesús. Pero si le busca mientras usted está con vida, cuando le llegue su hora, se alegrará de haberlo hecho. Y por último, usted debe buscar a Jesús continuamente, perpetuamente. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando Jesús realizó el milagro con los panes y los pececillos, ellos fueron saciados y comieron todo cuanto quisieron. Pero surge una pregunta: ¿volvieron a tener hambre? Por supuesto. Entonces, cuando usted se alimenta del Señor Jesucristo, ¿significa que solo come una comida y se detiene? No. ¿Sabe lo que Dios ha hecho? Dios le ha dado un apetito perpetuo para que usted perpetuamente esté satisfecho. En el plano físico, si usted no tiene apetito, es porque ya está lleno, o está enfermo, o está muerto. Ahora apliquemos esto al plano espiritual. Usted debe agradecer a Dios por su apetito, porque es su apetito que muestra que tiene salud espiritual. Cuando se alimenta del Señor Jesús, ¿cómo lo hace? Continuamente. Y usted me dice: espere un momento. Si usted ya está satisfecho, ¿por qué querer más? Porque Dios le ha hecho para que tenga hambre continuamente y se satisfaga continuamente. Digamos que usted tiene un banquete especial en su casa y come hasta sentirse súper satisfecho. Se retira de la mesa y dice: ah, creo que no podría comer más el resto de mi vida. Esto lo dice a las 2 de la tarde, más o menos. Pero a las 7 u 8 de la noche, está de vuelta en la cocina, viendo qué hay en el refrigerador. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios nos hizo. Dios nos hizo con un apetito perpetuo para que podamos continuamente ser satisfechos. ¿Cómo estar felices en Jesús? Aliméntese de él constantemente. Mire más allá del milagro, mire más allá del pan físico. Descubra a Jesús, lo que su corazón anhela, lo que usted necesita, lo que usted quiere es encontrar satisfacción en el Señor Jesucristo. Solo Él es la respuesta de Dios para su profunda hambre. Solo Jesús puede hacer desaparecer el dolor de la vida, el aguijón del pecado, la tristeza de la tumba y darle esperanza que es firme y segura. Yo amo a Jesús. Y si tuviera mil vidas, se las daría a Él. Y Jesús no solo es necesario, sino que Él es suficiente, es más que suficiente. Él le dará los más profundos deseos de su corazón, y usted nunca, nunca estará satisfecho hasta que conozca a Jesús, el pan de vida del cielo. Si usted todavía no es salvo, lo puede ser este mismo momento. Donde quiera que esté, ore conmigo de la siguiente manera. Señor Dios, el pan de esta vida no me ha dado ninguna satisfacción. Tengo hambre espiritual. Necesito a Jesús, necesito ser perdonado, salvado y alimentado. Señor Jesús, te recibo ahora mismo como mi Salvador y Señor. Por fe te recibo y confío en ti. Entra en mi corazón, Señor Jesús, y aliméntame de ti, pan de vida eterna. Lo pido en tu nombre. Amén. Si repitió conmigo esa sencilla oración e hizo esa decisión por Cristo, mucho apreciaré si comparte esa experiencia con nosotros. Escríbanos al respecto y denos la oportunidad de orar por usted.